Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, emitiendo en directo desde Spreaker y estamos repasando, tenemos el segundo debate presidencial reciente. Hoy es lunes día 10 de octubre del año 2016 y hace apenas unas pocas horas he podido ver el debate presidencial que emitió en directo Univisión y lo podéis ver en su canal de YouTube, Univisión Noticias. Y allí pues encontraréis pues el debate doblado al castellano, ¿verdad? Que han hecho un trabajo excelente la gente de Univisión. Bueno, en el podcast de hoy quiero hablar de política, así que si no os interesa lo más mínimo la campaña presidencial en Estados Unidos, te lo puedes ahorrar. Si te interesa el salseo, te va a gustar, porque aquí, amigos, hay mucho que comentar. Y de hecho, estas elecciones están siendo particularmente apasionantes por lo dramáticas que son, por lo polémicas que son y por los niveles de degradación a los que están llegando los dos candidatos presidenciales, tanto uno como otro. Lo que pasa es que uno en particular se está cubriendo de gloria, y con ello me refiero al señor Donald Trump, por quien algunos de mis oyentes profesan una franca admiración. Pues resulta que el viernes pasado varios medios hicieron públicas una conversación privada de Donald Trump en el autobús camino de un programa de televisión en los que tanto se prodiga el magnate inmobiliario. En esa conversación, Donald Trump decía toda suerte de vulgaridades, de barbaridades. Una conversación, pues la típica conversación entre dos patanes machistas marranos hablando de las mujeres, solo que Trump hablando de sí mismo con lo endiosado que está, porque es que Trump está endiosado, tiene pasta, le encanta salir en televisión, le encanta verse en televisión, le encanta hacerse el chulo en televisión, y él se dedicó pues a decir que bueno, que él se puede acostar con cualquier chica, que muchas chicas pues simplemente se le tiran a los brazos pues simplemente por ser él quien es, que él intenta forzarlas y besarlas, que si las quiere agarrar de vete tú a saber dónde, las puede agarrar por ahí mismo, y bastantes barbaridades asquerosas, de verdad. Mirad, yo no soy particularmente un tío mojigato. Oigo de todo, tengo mis pies en el mundo, tengo mi empleo, mi trabajo, me muevo por todos sitios, pero este tipo de conversaciones es el tipo de conversación que a una persona normal, que a una persona decente, le escandalizarían. Y no solo por el asunto sexual, sino también por lo narcisista, ególatra, pagado de sí mismo, endiosado, chulesco, que es este tío. Este tío es lo que ves. Es decir, alguien me decía, bueno, es que antes no se ha dado a mostrar Trump antes, no, evidentemente Trump ya se ha dado a conocer de sobra. Pero esta conversación, en esos términos tan asquerosos, tan denigrantes, y que claro, queda totalmente descalificado, pues es un clavo más en la tumba de Donald Trump. Y además esto se produce en el contexto de una sociedad que es la sociedad estadounidense, que es una sociedad particularmente puritana, cuidadosa con los modales, con las formas, en las que este tipo de barbaridades no se perdonan. No se perdonan. A mí me sorprende mucho que a Bill Clinton le dieran tanta caña con el asunto de su adulterio, cuando Donald Trump es un tipo que está casado, creo que es la segunda vez que está casado, y que tiene un libro hablando de sus proezas sexuales. Entonces, no sé el electorado estadounidense qué ha visto en él, pero bueno, ya he hablado un poco antes del tipo de personas que votan a Donald Trump. Bueno, Donald Trump, a lo largo de toda la campaña, Hillary Clinton está haciendo, los dos están haciendo buen uso de Twitter, es decir, les estoy siguiendo los dos por Twitter y llama la atención lo mucho que invierten en redes sociales. Pero Hillary Clinton está haciendo un trabajo, bueno, ella no, el equipo de gente que tenga está haciendo un trabajo espectacular en temas de redes sociales, porque hacen montajes de vídeos, tiran de hemeroteca, ponen a Trump diciendo, pues yo estoy a favor de la guerra de Irak, y ahora dice que no, y ahora él dice, nunca estuve a favor de la guerra de Irak, y dice, tío, por favor, ir a Hillary Clinton, ir al sitio web hillaryclinton.com y mirad las cosas que dice Trump, si es que este hombre tiene una boca chancla que no le cabe el planeta en la boca. Y es fácil pillarlo en un renuncio porque además es tan categórico en sus afirmaciones que al final se le termina pillando. No es un político profesional, no tiene los reparos ni el cuidado que cualquier político podría tener. Trump ha insultado a las concursantes de Miss América, que él es el dueño del concurso Miss Universo, no sé cuál es, si Miss América, creo que es Miss América porque Miss Universo seguro que no. A una de ellas que había ganado peso le llamaba Miss Piggy, o sea, señorita cerdita, y él ha salido diciendo que como es el dueño del concurso de belleza, pues él se puede meter en los camerinos y verlas sin ropa, porque él es el dueño, y porque él puede hacerlo, porque el concurso es suyo. O sea, el tipo es un patán. Las disculpas, pues evidentemente Trump era obligatorio y procedía que se disculpara, y las disculpas no han convencido a nadie. Aparte que Trump se disculpa como se disculpa. Yo no soy ese hombre, lo siento, pero es la misma disculpa que Homer Simpson dice en un episodio de Los Simpsons. Marge, te lo juro, si hubiera sabido que me ibas a pillar, nunca lo hubiera hecho. Trump dice la misma disculpa que Homer Simpson. Si hubiera sabido que me ibais a pillar, nunca hubiera dicho eso. ¿Qué clase de disculpa es esa? ¿Qué clase de disculpa torpe es esa? ¿Qué ha ocurrido? Pues que los republicanos están que echan pestes de él. Si ya le apoyaban poco porque hizo una campaña en las primarias odiosa, insultando a Jeb Bush, insultando a John McCain, un tío que es un héroe de guerra, y se siente superior a él. El Donald Trump, que no fue a la guerra, ni fue a Vietnam, ni prestó servicio en el ejército porque tenía los tobillos débiles, y se hace el hombrecito. O sea, el tipo es odioso. Robert De Niro ha hecho un vídeo este fin de semana que de verdad, por favor, tenéis que verlo. En el colmo de la indignación, evidentemente Hollywood no es muy republicano, que digamos, pues en el colmo de la indignación, Robert De Niro hace un vídeo diciendo que este tío es un cerdo, que este tío es un gusano, y que ya que Donald Trump dice que a mucha gente le gustaría partirle la cara, él, dice Robert De Niro, a mí me gustaría partirle la cara a Donald Trump. Claro, esto es humillante, o sea, que un tío como Robert De Niro, con la repercusión que tiene, pues ha sido humillante. Salma Hayek también ha hecho unas declaraciones animando a los latinos a votar contra Donald Trump. Y los donantes del Partido Republicano, muchos donantes de la campaña de Donald Trump, están pidiendo la devolución de sus donaciones, porque claro, le avergüenza. El vicepresidente que lleva Donald Trump no sabía dónde esconderse. El mismo vicepresidente ha tenido que decir que él es el primero al que le indignan y le ofenden esas declaraciones. En cualquier campaña política esto es un desastre. En la campaña política de los Estados Unidos esto es una hecatombe. Bueno, pues esta madrugada ha tenido lugar el segundo debate. Segundo debate en el que, bueno, pues se han enfrentado Hillary Clinton, Donald Trump, con preguntas del público. Ha sido un debate muy orientado a la campaña. Ha sido una especie de metadebate. Han hablado de las declaraciones de Trump, por supuesto. Han hablado de los emails de Hillary Clinton y han hablado del mal ejemplo que están dando los dos. Los dos. Porque hay que recordar que Hillary Clinton ha dicho cosas feísimas sobre Donald Trump. En concreto ha dicho cosas sobre los votantes de Donald Trump, que eso fue un error que nunca debió cometer, diciendo que los votantes de Donald Trump eran una masa de gente deplorable. Eso le ha pasado factura y se ha disculpado. La diferencia está en que Donald Trump ha cometido errores muchísimo más graves, y la diferencia está en que Donald Trump, cuando lo han enfrentado a esos esas meteduras de patas colosales, sus disculpas no convencen a nadie. Hillary Clinton ha optado por la opción más sensata, que es decir, lo reconozco, lo hice mal. Pedí disculpas y vuelvo a pedir disculpas. Me equivoqué y no lo volvería a hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, no hay otra forma de enfrentar las cosas. La cuestión es que Hillary pide disculpas por algo que hizo. Donald Trump pide disculpas por algo que es. No fueron comentarios. Fueron comentarios que salieron de su boca y salieron de su boca porque eran lo que él pensaba. Y eso le tiene que pasar factura. Donald Trump entró como un toro. Con energía hasta arriba de mala uva y optó por la ofensiva. El problema de Donald Trump, y vamos a hablar fríamente, no hablamos de personalismos. El problema de Donald Trump es que no convence. Él ataca a Hillary, lo ha hecho muy mal, es una inútil, no está capacitada, pero no convence. Él es un vendedor de mantas. Cuando él habla de Obamacare, el plan de salud de Obama, él dice que hay que revisarlo y que él va a hacer algo mucho mejor con más prestaciones y cuotas de la póliza más bajas. ¿Cómo lo va a hacer? Eso sería lo interesante. Donald Trump no explica sus políticas. Él dice que va a traer empleo, que va a hacer América grande de nuevo, pero ¿cómo lo va a hacer? Y algunas de las soluciones que da son tan simplistas, son tan elementales y tampoco convincentes que no convencen a nadie. Donald Trump entró jugando sucio, atacando, acaparando el tiempo, peleándose con los moderadores. Pero déjame terminar, solo una cosa más, no sé cuánto, y ella, pim, pam, pam. La técnica de Hillary fue, yo llevo muchos años, me he dedicado, y tirar de currículum, tirar de sus iniciativas legislativas como senadora, tirar de sus propuestas y de sus campañas a favor de población afroamericana, a favor de la escuela pública, etcétera, etcétera, que en un sentido está bien porque tiene que tirar de sus logros, en otro sentido no convence para el futuro. Simplemente mira hacia atrás y dice, todo fue maravilloso, lo hice muy bien, pero como la candidatura de Hillary Clinton es continuista, es decir, mantiene la línea de Obama, mantiene la línea demócrata, no convence en el sentido de que no ve más allá, no es algo que llegue a cautivar al elector. Quiero decir con esto que estas elecciones se plantean con dos candidatos que no convencen al electorado. Trump, por razones obvias. Trump convence a la gente que está profundamente descontenta y la gente que ha sido perjudicada por la política de Obama y que no han recuperado sus empleos. Hillary no convence a la gente que la conoce, que la ha visto mentir, tiene fama de ser una persona embaucadora, mentirosa, manipuladora, es el establishment, es Wall Street, y la gente desconfía de ella. Y es un poco el mal menor, es decir, la gente, incluso los mismos republicanos, dicen, gente que en todos lados cuecen habas, y en todos lados hay gente partidista, como aquí en España hay gente que vote al PP o vota al PSOE, aunque el PP o el PSOE presenten a un mono fumando como presidente o candidato a la presidencia. Les da igual, van a votar al PP o al PSOE, salga quien salga como candidato. En Estados Unidos lo mismo, pero hay gente que son partidistas, los ultrapartidistas sectarios, que dicen, da igual, yo no voy a votar por Trump. No voy a votar por Donald Trump. Da igual, aunque sea Trump. Trump es muy vendedor de motos, no tiene ni idea de temas internacionales, los evita, y cuando habla se queda en ridículo, se queda profundamente en ridículo. Personalmente, creo que en este debate los dos no han salido muy bien parados. Por ejemplo, una de las primeras preguntas es, yo tengo un niño, es el maestro, tengo un hijo que cuando ve a ustedes dos en televisión tratarse como se tratan, ¿qué ejemplo le están dando? Es decir, en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos se ve como un poco paternalista y un poco líder, pero no solo líder político, sino líder moral. Entonces, a ellos les preocupa la moralidad y la ética de su presidente, lo cual me parece encomiable y me parece que no se le puede poner un pero. Sin embargo, con este rasero de medir, los dos se han embarrado y Hillary se ha embarrado, mal hecho por Hillary, y han quedado mal, aunque Trump mucho peor. Hay una pregunta que hicieron al final, creo que fue la última pregunta que hicieron en este segundo debate, en la que preguntaron, ¿puedes decir algo bueno de tu oponente? Hillary Clinton dijo, los hijos de Donald Trump son gente maravillosa, son gente estupenda, así que como madre y abuela, algo bueno tiene que haber hecho Donald Trump para que tenga hijos tan buenos. Bien, es un elogio a medias, porque los hijos también tienen madre. Y Trump dijo, bueno, yo voy a decir algo bueno de ella, ella no se rinde. A mí me pareció en este caso mucho más sincero Donald Trump, mucho más sincero en el elogio que su oponente. ¿Cómo queda? Según creo que era CBS donde salió, no sé si fue CBS donde salió el debate, las estadísticas que presentaban en pantalla. Cuando preguntaban, ¿usted quién cree que ha ganado el debate? Daban un 93% a Hillary Clinton. Es abrumador. Yo creo que la gente ahora mismo tiene que digerir la última filtración, el último vídeo de una conversación personal. Es curioso que nunca hayan hecho mención al asunto de que de manera engañosa han grabado una conversación personal y la han hecho pública, traicionando la confianza de Donald Trump. Eso ya es lo de menos. Me parece muy mal filtrar conversaciones personales, creo que es deshonesto. Pero claro, las cosas que dice son tan gordas que al final se quedan bastante, bastante atrás. Finalmente quiero hacer una pequeña autocrítica y un comentario sobre la sociedad estadounidense. Estados Unidos es un país fascinante y que en su corta historia, pues, ha sido protagonista y ha liderado muchísimas cosas. Como en todos los países, el voto por un partido, el demócrata o el republicano, suele estar polarizado. Por ejemplo, aquí en España se espera de un católico romano que vote al Partido Popular. Y no se entiende muy bien que un católico vote al PSOE, aunque los hay, evidentemente, los hay. Y hay católicos en el PP liderando el PP. Pero, de alguna forma, la etiqueta maniquea, simplona, pero la etiqueta es esa. En Estados Unidos ocurre lo mismo. El Partido Republicano se considera un partido conservador, no solo en lo económico, sino también en lo religioso. Por lo tanto, muchos evangélicos y muchos mormones, que son los más tradicionales, votan al Partido Republicano y ellos piensan que se espera de ellos que si tú militas en esas filas religiosas, pues votes al Partido Republicano. En cambio, si eres una persona cosmopolita, grandes ciudades, moderno, joven y tal, votas al demócrata. Los demócratas son vistos como socialistas y sospechosos por el otro lado, y los republicanos son vistos como retrógrados, religiosos, ignorantes, etcétera, por el lado demócrata. Con lo cual, cada uno tiene sus acusaciones y cada uno tiene su polaridad en este asunto. Donald Trump, como candidato republicano, pues ha tenido que hacer campaña en iglesias, que eso es una cosa muy típica de Estados Unidos. También los demócratas van a iglesias a hacer campaña. Pero Trump es republicano, se espera que él vaya a una iglesia, aunque curiosamente Donald Trump es lo menos cristiano que hay, lo menos mormón que hay. El tío no pisa una iglesia ni que le maten, pero para pedir votos sí que pisa iglesias. Así que ha aparecido en varias iglesias y a mí me sorprende cómo es posible que haya líderes religiosos que inviten a semejante personaje para que ocupe un lugar en la plataforma y se dirija a su congregación. Es sorprendente. Y aquí hay una cosa que, amigos, que se llama el wishful thinking. Wishful thinking. Me gustaría pensar que fulanito es así. Esto es como cuando te casas con alguien pensando, bueno, yo es que a mi novia la veo como una mujer de su casa, una mujer trabajadora, ahorradora, y resulta que te estás casando con un pendón que le gusta salir de marcha, gastar el dinero y parar poco en casa. Pero tú te has hecho una imagen equivocada de esa persona, o viceversa. Te piensas que te casas con un hombre trabajador, dedicado a su familia, fiel, y te casas con un tío vago, haragán, borracho, mujeriego. Wishful thinking. Me gustaría pensar que esta persona es así. Y mucho me temo que a muchas personas religiosas les gustaría pensar que Trump es un pro vida, es un pro familia y es un pro libertades religiosas. Trump es Trump. Trump cree en sí mismo. De hecho, oigo a muchos comentaristas políticos decir que Donald Trump nunca ha sido un republicano. No ha militado en el Partido Demócrata porque los demócratas son lo suficientemente listos como para no aceptarlo. Pero que el tipo está más cercano al lado demócrata que al republicano, pero ha podido hacer carrera ocupando un vacío de poder y un vacío de liderazgo en las filas republicanas. Es que está escuchando a varios líderes, evangélicos prominentes, hablando de Trump. Y digo, hombre, vamos a escuchar a líderes estadounidenses y anglosajones. No, ni siquiera líderes latinos. Uno de ellos es John MacArthur, que es uno de los pastores más importantes, invitado habitualmente al programa de Larry King, aunque creo que Larry King ya está jubilado. Un tío muy mediático. El tipo es un erudito, pero siempre sale en la televisión, ¿no? Y en unas tertulias que él tenía, pues salía diciendo, yo no entiendo cómo la gente vota a Donald Trump, porque el tipo escribió un libro hablando de sus aventuras sexuales. El tipo es un tío que se casa y se recasa. Es decir, está divorciado varias veces, con lo cual no es muy pro familia. Y luego, como moralmente, pues no es un ejemplo de nadie. Seas o no religioso, cristiano o mahometano, da igual. Wayne Grudem, que es otro erudito, también conocido por su teología sistemática, la teología Grudem, también se ha manifestado diciendo, pero chicos, mirad a Donald Trump, es que es un dechado no de virtudes, sino de vicios. Entonces, ¿qué le vemos ahí? Y en uno de los panelistas en la tertulia que John MacArthur, el pastor John MacArthur tenía, decía, mira, leí un artículo en un, pues yo no sé si fue el Wall Street Journal, donde decía, ¿qué cristianos votan a Donald Trump? Y decía, bueno, los cristianos que no van a la iglesia. Es decir, un tipo de personas que hay mucho en Estados Unidos que se identifican próximos a la derecha, el Partido Republicano, pero que siguen pensando de manera wishful thinking, siguen pensando de manera poco realista. Y es en ese sentido que Donald Trump no convence ni a unos ni a otros. Y dentro de sus filas, mucho me temo que incluso el escaso apoyo religioso que tenía se va a ver truncado por sus obscenas declaraciones. Veremos a ver si Donald Trump termina la campaña electoral, porque el tío es perro de presa y el tío se niega a abandonar la campaña electoral. Pero me parece a mí que la gente, o si no el mismo partido, podrían hacerle un impeachment, una especie de reprobación pública. Y ya se están levantando voces de que sería un candidato mucho más adecuado el vicepresidente que lleva, que es un tipo, que es un político serio, que creo que ha sido gobernador de un estado, es un tipo sobrio, un tipo con buena reputación, que parece un militar muy serio, muy solvente, muy preciso, y que sería mucho mejor líder que él. Eso sería un desastre a pocas semanas de las elecciones, pero sería mucho más deseable para una campaña electoral que está siendo el circo y el escaparate de lo peor de cara a todo el mundo. Así que veremos a ver qué nos depara. Queda un tercer debate y yo veo que Trump, a falta de perder fuelle, pues simplemente está embistiendo como los toros y huyendo hacia adelante. Amigos, esto es Vidas en Red, solo son mis reflexiones. No soy pro Hillary, no soy pro Trump. Hillary me parece el sistema, el establishment, Wall Street, y Trump sencillamente me parece un patán. Un saludo y hasta pronto. Veamos, esto es para los que estáis aquí. Lo que oigáis, lo que digáis y lo que hagáis si sale a la luz es que vosotros lo habéis filtrado. Diles para qué he venido. Cuando saltó la noticia, el presidente me dijo, búscame a Conrad Breen. Y ahora al asunto. Hace años tuvo como niñera una inmigrante ilegal. Bueno, ¿y qué? ¿Vais por delante en los sondeos? No tenéis que poneros nerviosos. Por lo visto le ha tirado los tejos a una chica. ¿Cuánto hace de eso? Hace un mes nos visitó un grupo de jóvenes becarias de la universidad. Una chica se interesó por el busto de Frederick Remington. El presidente se la llevó al despacho Oval. Estuvieron solos unos... 3 minutos, no fueron más de 3 minutos. El servicio secreto lo... Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso.